la viña en la brisa marinera, nos trae la alegre cantiña de la mar a la ribera, con aromas de flor niña de temprana primavera. Santa María, el barrio de más solera que cautiva la bahía, con las voces más morenas y el cante por alegría, con la perla por bandera. Las soleares de Cádiz con sus tientos y sus tangos son ecos que Antonia lanza con volantes de plegarias y lamentos de guitarra. Bulería, que la perla se cantaba con gracia y gitanería. Toda su herencia sonaba hecha con pal la poesía de su fuente gaditana. Grande su cante tenía brillo celestial, más que la perla, diamante. Aceptemos la verdad. La perla es novia del cante y el cante prendado está. Voz que vuela cantaora, gitana de luz morena, de la papera al mellizo, burro dulce y pericón, por su alma creadora, es de Cádiz la señora con más flamenca razón.